Kropotkin, 100 años. He vuelto a los trabajos sobre las cuestiones de la moral porque, a mi parecer, se trata de una obra absolutamente necesaria. Sé muy bien que los libros no determinan las corrientes intelectuales, sino todo lo contrario. Pero sé que para aclarar las ideas es preciso la ayuda de los libros, que dan al pensamiento su forma concreta. Para sentar las bases de la moral emancipada de la religión y superior a la moral religiosa, es preciso la ayuda de libros esclarecedores.